Una vez, hace muchos años, un incidente minúsculo me proporcionó una revelación profundamente perturbadora. Estaba escribiendo en un café. Llevaba allí sentado ya un par de horas, cómodamente instalado en una mesa con mis papeles y mis libros. Como muchos perezosos, disfruto con un poco de bullicio alrededor mientras tengo que trabajar. Me da sensación de actividad, así que no me molestaba en absoluto el ruido de fondo de conversaciones y llamadas. La radio, que había estado toda la mañana atronando en un rincón, tampoco me molestaba. Canciones populares, datos de la bolsa, música funcional, resultados de las carreras de caballos, más canciones populares, una charla sobre la fiebre aftosa, lo que fuese. Esa papilla auditiva seguía cayendo como agua tibia de un grifo mal cerrado, que nadie escuchaba en realidad. De pronto se produjo un milagro. Por una razón que siempre será misteriosa, esa vulgar rutina radiofónica dejó paso sin transición, o si la hubo, se escapó a mi atención, a la música más sublime. Los primeros compases del quinteto para clarinete de Mozart empezaron a fluir con serena autoridad y llenaron el espacio del café, transformándolo al instante en una antesala del paraíso. Pero los otros clientes que habían estado charlando, bebiendo, jugando las cartas o leyendo periódicos no estaban sordos en realidad, y aquella irrupción mágica de una voz celestial provocó en ellos un sobresalto general. Todos los rostros se giraron con ceño fruncido de preocupación desconcertada. Sin embargo, en cuestión de segundos y para inmenso alivio de todos, un cliente se levantó resueltamente. Caminó directamente hacia la radio, giró el sintonizador, y acabó con aquel intermedio inquietante, pasando a otra emisora y proporcionándonos al momento ruidos más agradables que todo el mundo podía cómodamente ignorar de nuevo. Lo comprendí en ese momento y no lo he olvidado. Los verdaderos filisteos no son incapaces de reconocer la belleza, la reconocen demasiado bien. Detectan su presencia en cualquier parte, de inmediato y con un olfato tan infalible como el del esteta más sensible, pero en su caso, para poder lanzarse mejor sobre ella y destruirla antes de que encuentre un punto de apoyo en su imperio universal de fealdad. La ignorancia no es simplemente ausencia de conocimiento, el oscurantismo no se debe a la escasez de luz. El mal gusto no es una mera carencia de buen gusto, la estupidez no es solo falta de inteligencia. Se trata en todos los casos de fuerzas ferozmente activas, que se afirman con furia en toda ocasión, que no toleran desafío a su dominio omnipresente. En todos los campos de la actividad humana, el talento inspirado es una ofensa insoportable para la mediocridad. Si esto es cierto en el reino de la estética, en el de la ética lo es todavía más. La belleza moral parece exasperar más que la belleza artística a nuestra patética especie. La necesidad de rebajar a nuestro miserable nivel, de ridiculizar y de desacreditar cualquier esplendor que se eleve por encima de nosotros, probablemente sea el impulso más deplorable de la naturaleza humana. Buenas noches, queridos oyentes. Han escuchado el quinteto con clarinete de Mozart, la versión de Anthony Pay con grupo de cámara de Academia de San Martín de Fields. Y después se lo hemos dejado escuchar entero, no como en el relato que han oído a continuación, que era un extracto de un libro que se titula Breviario de Saberes Inútiles, ensayos sobre sabiduría en China y literatura occidental, de Simon Leys. Y la voz de nuestro querido narrador, invitado hoy en el programa, muchos lo habrán reconocido, era Miguel Mingotes, que fue la persona que nos descubrió este texto, que es de las expresiones más lúcidas y hermosas sobre la belleza de una obra musical. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por esta emocionante lectura y sobre todo por venir. Bueno, Miguel Mingotes, yo creo que Gijón no necesita presentación. Yo solamente voy a decir de qué lo conozco yo, que es, bueno, para mí es como si fuese un hombre libro de aquellos de la película de Fahrenheit 400, no sé cuántos, nunca recordaré. Es la temperatura la que arde en los libros, pero nunca recordaré cuántos. ¿Tú te acuerdas, Miguel? Muy buenas noches, yo tampoco me acuerdo de... 457. 457, puede ser. 732. Bueno, y a Miguel yo le debo infinidad de ocasiones de hacer música. Me ha concedido el privilegio de invitarme a participar en muchos de sus innumerables actos. Y sobre todo de haberme descubierto un montón de libros, y muchos sobre música, otros no necesariamente tan hermosos como este. Yo he intentado corresponderle alguna vez y lo más bonito que creo que le ofrecí fue un texto que le pido que nos lea también, que está incluido es un texto de Claude Debussy, que está incluido en su libro El señor Corchea y otros escritos. Dice así. La belleza del andante del concierto para violín de Bach es tal que, muy sinceramente, uno no sabe dónde meterse ni cómo comportarse para hacerse digno de oírlo. Ella nos posee largo tiempo y uno se asombra al salir a la calle de que el cielo no sea más azul y el Partenón no surja de la tierra. La bocina feroz de los autobuses puso rápidamente las cosas en su sitio habitual. ¿Qué versión era, Enrique? Sale ahora mismo. La versión es de... Aquí está, Capella Instropolitana. Y el violinista es Takato Nishikashi, violinista. Ya sabes que en mis idiomas, yo hablo el idioma, bueno, todo, el chino, el japonés, todo. Como hablas el japonés ya... Todo. Además, vamos, lo tengo así. ¡Puf! Parece una pizzería esto. Sí, sí. Te contaban de Radio Nacional. Bueno, bien. Miguel, te hemos traído aquí a un programa de sobre música clásica, porque como acabo de decir, pues yo he hablado mucho de música contigo y me has hecho tocar muchas veces, pero tampoco se puede decir que tú no eres músico profesional ni eres especialmente melómano en el sentido habitual. Yo en particular no recuerdo haberte visto mucho por los conciertos. ¿Qué me dices al respecto? Voy muy poco porque después de 10 minutos, un cuarto de hora, abórrame. Salvo que sea música como esta tan guapa que ponéis aquí vosotros, abórrame. Y una hora y se me hace larguísimo. De hecho, solo dormirme. Una vez no me dormí, que fue en un concierto del Evaristo Valle, que era música de trompetas, de estos grandes, de metal. Y estuve allí una hora, como si hubiese estado en el Musel entre los remolcadores, ¿no? El Evaristo de Valle, son amigos de la casa también, nos mandan información de sus conciertos y bueno, ya hemos hablado de eso aquí en más de una ocasión. Algún poema tendrás sobre música, imagino, ¿no? Con todo lo que has escrito sobre, hombre, sobre los temas más variopintos. Alguno hay, porque bueno, ahora aquí sobre la marcha, pensando rápido, la poesía puede tener su música, ¿no? Desde luego. Vamos, tiene su ritmo y... A eso aspira. Y consecuencia tendrá también su música. La poesía buena en su música buena y la poesía mala en su música mala. Aunque a lo mejor hay poesía muy mala y tiene una música muy buena, ¿no? Es una opinión mía, personal. Por ejemplo, Bob Dylan, ¿no? Tiene una música muy guapa, pero... Esto te cuida muy mal. Te cuido a quien se lo dices porque... Ya, bueno. Yo como no sé inglés, me da igual. Solo sabe japonés. Claro, solo japonés. Entonces, con la insolencia que me da el ir de artista, pues escribí dos conciertos. Uno es simplemente concierto para violín, cello e Irene. Es eso, la música que puede tener eso. Tengo una amiga que se llama Irene y la madre se llamaba cello y escribí un concierto. Oye, porque no voy a ser yo. Mientras estaba sonando, perdona que te interrumpa, mientras estaba sonando el concierto para violín de Bach, estaba releyendo Miguel el texto, la versión original en francés, de Debussy, y entonces me dice, o sea que violín en francés se dice violón. Y entonces a partir de ahí ya entamamos una conversación sobre que si parecían de Gijón, porque todo acaba en un y tal, la grandeur de la France, ¿no? Y el rinconín. Exactamente. Bueno, y también escribí algo ya un poco más serio, es un concierto para inocentes. Basado en la vestimenta de los músicos, ¿no? Y dice, juntáronse los pingüinos, todos se saben llamar, sentáronse, carraspearon, comenzaron a tocar. Los pingüinos, sí. Más de una vez me he sentido yo un pingüino con los fracks esos que nos ponen. Bueno, la siguiente música que vamos a escuchar es una de las muchas de las que he hablado con Miguel o que me ha pedido que interpretara en alguna ocasión. Hay una recurrente que te pido que nos expliques un poco la razón, que es la música de la Ritirata Nocturna de Madrid de Boccherini, que parece que te gusta especialmente. ¿Hay por alguna razón concreta? Sí, bueno, porque yo de música clásica conozco muy poco, ¿no? Reconozco cosas cuando les oigo, ¿no? O sea, reconozco, quiero decir que esto ya lo oí, ¿no? Uh-huh. Pero, tal y dije, esto ya lo oí. Miguel, tú y yo nos parecemos en algo, ¿eh? A mí me pasa también lo mismo. Bueno, hay una aplicación por ahí ahora, ¿no? Que tú le silbas la musiquita y te dice lo que es, ¿no? Pero bueno, esta que dices tú fue que hace años vi la película de Master and Commander y estuve muy entretenido viéndola. Y la música, pues, pareció muy guapa. Lo es. Y al final, en los créditos o después, bueno, pregunté o miré a ver de quién era y ponía Boccherini, la música nocturna. Bueno, exactamente. El Estrade de Di Madrid. Pues escuchamos, si te parece, un fragmento. Pues vamos para allá. Jordi Sabal, creo que era, ¿no, Enrique? La que nos has sí, puesto. Efectivamente. Me presta poder escuchar tal como es original, pero claro, a veces Miguel me dice, oye, ¿puedes tocar esto? Y yo, bueno, pues toco la melodía, lo que pueda, a veces llevo algún compinche, como dice él, pero bueno, el quinteto como tal nunca se lo había podido ofrecer, así que bien está que lo hagamos. Como decía antes, bueno, pues Miguel, por cierto, tengo que agradecer a la persona que nos puso en contacto, que fue Montserrat Bercial, que era a la sazón la delegada, creo que lo sigue siendo, del coro del Grupo Cultura Covadonga. Uh-huh. Y nos conocimos en circunstancias totalmente alejadas de la música, porque nos conocimos en un club deportivo en el cual se organizaba un concurso de dibujo para niños, y entonces pues coincidimos en el jurado de aquel concurso, Miguel y yo. Ahí fue donde lo conocí, así que muchas gracias, Monse, ves que seguimos compinchados. Sí, somos primos de primos. ¿Tú con comercial? ¿Cómo sí, tenemos primos comunes. Ajá. Pero casi somos más primos ella y yo que los primos naturales. Es que los primos naturales. Somos primos interpares. Primos interpares. Pues bueno, circunstancias así un poco casuales. Bueno, como en las que yo conocí a Enrique, por otra parte, que lo conocí como cliente de su, bueno, sí, de su bar. Yo cuando te vi la... Simple y llanamente, ya, ¿no? Ya sé, cuando te vi la viola dije, esta es para mí. Este es para mí. Esta es la mía, ¿no? Bueno, pues desde entonces nos hemos visto en hospitales, nos hemos visto en librerías, en el Museo Evaristo Valle, el antiguo instituto, por el Día del Libro. La calle. Y bueno, yo a veces cuando Miguel me presenta a alguien, yo me autodefino como la representación antropomórfica de la banda sonora de Miguel Mingotes. Bueno, poniendo música allá. Nos falta ponernos un día a la puerta de correo si tú toques, si yo paso el plato luego. Oye, bueno, por cierto, yo silbo bien, si queréis. Bueno, todos andarán. Muchos a repartir. Me puso a tocar. Hay para todos. Me puso pa una todos. Vez a tocar enfrente de la Vía Cornión, una noche blanca. Subido, esto no es broma, con la viola, subido en una silla de las que usan los socorristas en la playa, que puede estar como a 5 metros de altura. Sí, yo tuve que trepar hasta ahí arriba con la viola y el arco en una mano, no me digas cómo llegué, y yo encima que tengo vértigo, ahí arriba tocando. Sí, sí. Y llovía. Y además llovía. Bueno, y la bandera roja. Estaba la bandera roja, sí. Claro, para que no se bañase nadie. Para habernos matado. Pero, es decir, que con todo eso, el sitio más inverosímil donde me ha llevado, hablo de mi persona, ha sido al Molinón. a donde una vez me llevó a hacerme una entrevista en aquella serie que hacía de Al campo con puntos suspensivos el personaje de turno. Y entonces me hizo una entrevista muy maja que yo creo que vamos a leerles aquí, vamos a hacer una lectura dramatizada de un extracto de aquella entrevista. El silencio es música. El otro día encontré en la calle un pájaro muerto, un turdus filomenos, o sea, amigo del canto. Le cuento a David que, con la delicadeza que saco a veces, poseelo en una papelera. David me dice que lo siente y que los malvises cantan muy bien. David es músico y amigo de los pájaros. Oye, Casals, viniendo por el parque oí el canto del Sozals. Fiufi, fiufi, fiufi. Con una sonrisa repetimos la frase melódica. Fiufi, fiufi, fiufi. Y entramos por la puerta de prensa como Pedro por su casa. ¿A dónde crees que van? Somos prensa, tío. Fiufi, fiufi, fiufi. David tiene una hija de 6 años, Inés, y otra de 3, Ana. ¿Es difícil dirigir un dueto? Es difícil, sí. Es difícil porque tiende a dirigirse solo. David dirigió durante mucho tiempo el coro del grupo. Oye, ¿y manejar un vestuario? No me dejaban, me quedé solo con la batuta. Imagino a Belardo de frac dirigiendo desde la banda. David, ¿te gusta el fútbol? No soy nada futbolero, pero de la obsesión por este deporte de mi profesor de filosofía, Juan Alonso, deduzco que esconde una dimensión intelectual y estética que se me escapa. Panenka lo compara con la música. Siempre son las mismas notas, pero siempre salen melodías nuevas. Con el balón pasa lo mismo. Esto es creatividad, divertimento. En el sentido de la improvisación, ¿es más parecido el fútbol al jazz que a la música clásica? Sí, por dos razones. Por un lado, contiene ese elemento improvisador que se perdió en la música clásica. Y por otro, a ratos tocan juntos, a ratos solos. Eso pasa en el fútbol. Suena el himno. Vencedor por los campos de España. Es Wagner, ¿eh? Sí, como diría Woody Allen, dan ganas de invadir Polonia. Pita el árbitro. Oye, sin coña, ¿el pito es un instrumento musical? Desde luego, de los pocos que sirven para algo. Haría nos falta un árbitro ahí ahora. Sí, sí. Y un silbato. Y alguien del pito, ¿no? Sí, bueno, mi madre, es verdad, lo dije antes, me olvido que mi madre nació en el pito, Cudillero. Siempre me doy cuenta mi madre que tiene una rechifla a todo el mundo con eso. Sí, bueno, oye, ahora al leer esto me doy cuenta de los... Cudillero es España. Hombre. Bueno, nunca sabes, los pisuetos para eso son... Como los playos, ¿no? Bueno. ¿No había una asociación que querían ceder el Peñón de Cimavilla? Sí, nació en el barrio, asociación. Al Reino Unido. Al Reino Unido, ¿no? Sí, queríamos ser como Gibraltar. No estaría nada. Tor con Cejín, ¿eh? O sea, eso oye. Sí, ¿no? Incluida la Plaza del Marqués. Hombre, claro. Vale. Escucha, leyendo esto me doy cuenta el tiempo que pasó por las edades de mis hijas, que pone que tienen 6 y 3 años y ahora tienen ya 8 y 6. ¿Hay algún dato más que haya que actualizar? Los digo porque yo como no sé nada de fútbol... Bueno, que Abelardo no es entrenador, por ejemplo. Ya. Sería la fuga. A la fuga musical. Claro. Muy bien. Como el pianista. Si se fijan, empezaba la entrevista hablando del Turdus filomelos, que es el nombre científico que puso Linneo al zorzal común, amigo del canto, un nombre precioso para un pájaro. Y esto nos lleva a otro de los temas que tenemos en común Miguel y yo, y que tiene mucho que ver con la música, que son los pájaros. Miguel me descubrió un libro también, que lo tenemos aquí, tenemos de hecho un ejemplar cada uno, que, bueno, pues te pido que nos hables un poquito de él, porque es un libro precioso, realmente. Sí, es un Lito, el... ¿Cómo se llama él? Es inglés, ni idea. Simeon Pease Cheney, supongo que es, o algo así. Era músico norteamericano, 1823-1890. Dice aquí en la solapa del libro que pasó 30 veranos de su vida escuchando cantar a los pájaros de Nueva Inglaterra. Bueno, haría más cosas, digo yo. Sí. Oye, vamos, sí, no hay para chiflar, mira. Bueno, este hombre lo que hacía era anotar el canto de los pájaros en un pentagrama, anotaba, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es? Las notas y eso, ¿no? Sí, sí. Geografía 7, matemáticas 2. Bueno, fuera broma y males. Y escribió un libro que se titula La música de los pájaros, Y nosotros lo que tenemos es un librín, que es un extracto, vamos, un... Si en el libro original este hombre habla de, pongamos, 100 pájaros, pues aquí salen 7 o 8. Y entonces es eso, simplemente anota la música de los cantos, de lo que él les oye cantar. Dice que a veces no le basta con oír cantar una vez a un pájaro, tiene que oírlo más veces. Sí, porque realmente él lo transcribe los cantos de los pájaros en notación musical estándar, digamos, ¿no? Con su pentagrama, sus alteraciones y demás. Pero va un poco más allá, porque él postula que hay música en la naturaleza, no solamente los pájaros, y llega a transcribir otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sí, dice, no hay música en la naturaleza si hasta los ratones cantan, los sapos igualmente, y en el agua se pueden oír los conciertos de las ranas. La hierba de verano bajo nuestros pies rebosa de pequeños músicos. Hasta las cosas inanimadas tienen su música. Escuchad el agua de un grifo que gotea en un cubo medio lleno. Y entonces pone un pentagrama con las notas que supuestamente él oye en el goteo de un grifo, ¿no? Que viene así como... Plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom. Negras, corcheas, si bemol mayor. Esto tenemos un proyecto, Miguel y yo, de hacer algún concierto... interpretando con un instrumento a determinar que no sea yo cantando, desde luego. David, Enrique, de ahí, de este igual bien hecho, está como un caldero. Sí. No. Cualquiera que me oiga. Bueno, vamos a poner la música que probablemente más universalmente se asocia con los pájaros, que es el Cant de sus Ells de Pau Casals. Bueno, pues ahora mismo vamos a escuchar esta maravilla. Tengo que rectificar parcialmente porque dije que la canción no es de Pau Casals, como dije antes, me refería a que fue el que la popularizó, la versión para violonchelo. Esto es, realmente es una canción tradicional catalana, anónima, es un, bueno, lo que nosotros llamamos un villancico, y es Cançó de Nadal, una canción de Navidad. Me estaba contando Miguel una anécdota que le pido que reproduzca, me parece muy, muy interesante. Sí, una vez leí en un libro que se llama La Nueve, sobre un grupo de soldados republicanos españoles que después de haber perdido la guerra y pasar al exilio, en donde estuvieron en campos de concentración del sur de Francia y el norte de África, se integraron en el en el ejército de la Francia Libre, concretamente en la división Leclerc, que combatió en África y luego pasaron a Europa, y este grupo de soldados españoles muy valientes y experimentados fueron los primeros en entrar en liberar París. Y uno de esos soldados contaba que cuando murió Machado, al día siguiente, oyó en el... pasaba por allí y oyó como salir una música del cementerio y se asomó y reconoció que allí a Pablo Casals, que estaba tocando esta canción, uh-huh, el canto de los pájaros. Sí. En homenaje a, claro, a Antonio Machado. Sí, lugar de peregrinación, está muy poquita distancia de la frontera. El paso fronterizo además es precioso, ¿no? Por ahí por Bou y todo eso es muy guapo, está enriscado en... Parece que se meten los Pirineos, además, es muy guapo. Precioso de turista, a lo mejor, ¿no? sí, de turista. Este libro del que les hablamos, sobre los pájaros, da otra información muy, muy curiosa, y yo confieso que la desconocía, que es que el compositor checo Antonín Dvořák pasó el verano de 1893 en un remoto pueblo de Iowa, donde realizaba largos paseos acompañado del libro de Cheney. También aquí habrá que decir, como Miguel, que algo más haría, ¿no? Y allí escribió su más famoso cuarteto de cuerda, el cuarteto de cuerda número 12, en fa mayor, con sobrenombre de cuarteto americano, del cual escuchamos también el principio, que es muy guapo. Bueno, tengo que reconocer que ahora estaba tan concentrado escuchando la música que no había ahí a los dos queridos amigos como gigantes haciéndome así con las manos. No, ¡corta, corta! Hemos escuchado la exposición completa del primer movimiento de forma sonata y llegaba ya la repetición. Ese comienzo es muy querido, como se puede imaginar, por cualquier violista, porque es una de las pocas veces en la historia de la música que una viola hace el tema al principio de una obra. Esto es algo absolutamente insólito. Razón de más... de inmensa gratitud hacia Dvořák, aparte de su amor al libro de Cheney. Me estaba contando ahora micrófono cerrado. Espero que estuviese cerrado, Enrique. Estaba cerrado, fijo. Miguel, me estaba contando fijo. Otra anécdota relacionada con la música y con Borsak, que creo que merece la pena también repetir. Sí, mi cuñada Isabel está pasando un momento difícil ahora en el hospital de Oviedo, después de una operación que se complicó con unos ictus y tiene medio lado, el lado derecho paralizado. Y un amigo que es neurocirujano, Augusto, me dijo que era muy importante en estos primeros momentos la estimulación cerebral. Bueno, en los primeros y en los segundos y en los terceros. Y me recomendaba que le pusiésemos música a Isabel. Una música que le gustase a ella, que no fuese así muy, bueno, muy heavy ni un rock fuerte, ¿no? Y de no haber una así que supiésemos, que le pusiésemos la Sinfonía del Nuevo Mundo. De Borsak, precisamente. Bueno, pues esto, con esto atamos muchos cabos muy bonitos. Un beso, Isabel. Otro beso, Isabel. Tres. Y nos quedan unos minutos todavía de programa. Es una pena, porque bueno, estar escuchando música, hablando sobre música y sobre libros, pues es algo realmente inmejorable. Siguiendo con el tema de los libros, yo voy a aprovechar y enlazando precisamente con el tema que acaba de sacar Miguel de la neurología. Es que lo que va a decir Miguel es muy importante. Claro, es muy importante. Hay un libro muy famoso que hace poco lo compartí con Enrique. Perdona, sí, David, sí. Es que, claro, si lo pensamos y si eso es cierto, que lo será, estamos estimulando cerebralmente a la audiencia. Sí, se podría llamar así. Sí, también, porque se nos abstrae. Sí. Absolutamente de acuerdo. Hay un libro que no sé si hemos hablado de él en el programa o no, pero bueno, yo con Enrique he hablado muchas veces de él, se lo dejé en su día, que es de Oliver Sacks, un psiquiatra muy conocido, muy buen divulgador además, que tiene un montón de libros. Y tiene uno que se llama Musicofilia, porque es un músico muy competente también, que es un músico que cuenta unas historias sorprendentes. Creo que se subtitula Historias sobre música y cerebro o algo así, ¿no? Cuenta historias sorprendentes. Es increíble. Casos propios, casos ajenos. Es un libro, ya te lo dejaré, es precioso, está editado en Anagrama. Otro libro que yo recomiendo siempre, porque me parece que resuelve muchos temas de eterno debate sobre el entorno de la música, su capacidad de expresión, su capacidad de comunicación, hasta qué punto es semántica o no, si puede representar algo o no. Hay un libro de un filósofo francés de origen ruso, Vladimir Yankelevich, que se titula La música y lo inefable, en lo cual viene a decir que la música no tiene capacidad de representación ni de descripción. Pero eso no es una limitación, sino es realmente es la grandeza de la música, ¿no? Porque no, y él postula que no tiene que empeñarse en describir las cosas que puede describir el lenguaje, sino ir más allá de ahí lo de inefable, ¿no? Miguel quería apuntar algo. Al hilo de inefable, recuerdo que esta palabrota, cuando yo iba a Cobo el año 74 o 75, el profesor de francés preguntó en clase que si alguien sabía lo que significaba inefable. Y yo no lo sabía, pero con el in, que suele ser negativo, y el fable, que me sonaba amable, o sea, a hablar, dije yo que no habla o que no se puede hablar. Exactamente es eso, claro. Que no se puede expresar, no se puede expresar con palabras. ¿Eh? Está más allá de... de las palabras. Listo que yo, ¿no? Hombre, vaya, intuitivo. Y ahora, bueno, me he tomado la libertad de traer otro libro para Miguel que no tiene que ver estrictamente con la música, pero sí es de un gran autor español, como lo era Machado, que hablamos antes. Tiene que ver con los pájaros, es un libro delicioso, tres pequeños relatos de Miguel Delibes, que se titula Tres pájaros de cuenta. No sé si lo conoces, pero cuenta tres historias reales que le acontecieron a él y a su familia. Con sendos pájaros, por ahí por el pueblo, por Sedano, donde veraneaba él, al norte de Burgos, y son historias preciosas. Si oye, luego os lo dejo, lo lleváis, en cualquier caso lo recomiendo a la audiencia. Es un libro que se puede leer, como dicen los juegos estos educativos, de 0 a 99 años, yo creo. Bueno, y luego, hay que subir los años, porque ahora la gente... Exactamente. Y os he traído otro libro que tiene todavía menos que ver con la música, pero que es también de Delibes, pero sí que tiene que ver con Miguel Mingotes, porque Miguel Mingotes es poesía, es creatividad, es música, es amor por los pájaros y es bicicleta. O sea, es una especie de centauro... Biciclista. Exactamente, biciclista. De pequeño cuatriciclista, porque llevaba dos a los lados. Entonces, hay un libro de Delibes, un librín también muy muy, muy pequeñín, es una golosina, que se titula Mi querida bicicleta. No sé si lo conocéis, es una maravilla. Si no lo conocéis, pues hago aquí solemne acto de entrega, porque es una preciosidad. Y sí, entonces, además, perdona, todos estos libros que estamos hablando de ellos son libros... baratos, de los pájaros de valer 5 o 6 euros. Sí, sí, nada, este mira, lo compré en Paradiso, 12 euros por aquí. Y seguramente los hay en la biblioteca. Seguro. Bueno, pues al hilo de la bicicleta, quería, con permiso de Enrique, aprovechar que está aquí Miguel, que nos dé la bendición pública, que ya nos ha dado la bendición privada, pero ahora le pedimos que nos dé aquí su bendición pública a un proyecto que tenemos en gestación aquí en Radio Crash, que es organizar una serie de conciertos este verano en la calle, en la Plaza de Márquez, para más señas, a propósito de la cual pues Miguel nos ha expresado todo su apoyo. Y bueno, nos ha incluso hecho algún tipo de sugerencia concreta, ¿no? Que alguna tiene que ver con la bicicleta, aunque no lo crea. Sí, como es Crash clásica, podríamos hacer una clásica ciclista, como la... Del equipo Crash, ¿no? La Milán-San Remo, la Flecha Valona, o eso, ¿no? Y entonces podríamos, en la Plaza del Marqués, con una tiza, pues pintar un circuito y con un enchape se echó una carrera. Claro, las chapas las ponen los hosteleros de la plaza. Gratuitamente se pone fijo. Con mucho gusto. Crash clásica. También podemos hacer chiste. Mira, si lo hacemos... Crash clásica da la chapa. Si lo hacemos alrededor del pozo ese de la barquera, sería una... Muy guapo, ¿eh? Ya. Oye, muy guapo. Más justo podemos hacerlo lo que es en el bordín, para más dificultad. Pasa que igual tardamos un año en terminar, ¿eh? Tiene un poco de cuestina por ahí. Tal. No, tiene su rollo, ¿eh? Está bien. No, eso para los chiquillos estaría muy bien. Y por mayores. Darnos permiso en el ayuntamiento. Mira, ay, hoy está. Ay, fiu, eso ya, amigo. Eso ya. Oye, eso sí que es. Sí, con el ayuntamiento hemos topado. Eso sí que es inefable. Sí, pero mira, perdí una oportunidad. Hoy estaba sentado antes en la terraza del Bariloche y levanté la vista del periódico y estaba la alcaldesa con el semáforo rojo con una amiga esperando para cruzar. Y dije yo, cuando llegue aquí, voy a decir lo de la Crash clásica. Pero como no cruzó en rojo, normal. Pues cuando fuéseme la alcaldesa al cielo. Porque tú sí que cruzaste en rojo, ¿no? Si ya cruzan en rojo, me acaban en el cielo, ¿sí? Yo me lo salto todo. Bueno, pues nuestro tiempo llega a su fin y vamos a acabar con otra pieza muy querida por Miguel, que en realidad, realmente, nominalmente es un preludio, es decir, es para empezar una obra musical, y aquí la vamos a utilizar de posludio, que es el preludio de la primera... No podemos seguir. No podemos seguir. Otro, vienes otro día. No, vienen los compañeros después. Pero es que en la radio... antes de dejarles con Bach, vamos a la versión de Casals otra vez. Nos va a contar Miguel también una historia muy bonita que tiene que ver con su amor por esta música, ¿no? Que ibas un día en coche con Arias o algo así, me contaste el otro día. Sí, veníamos una noche de cenar en casa de unos amigos en Viesques y llovía muchísimo. Él tenía de aquella una furgoneta y a la vez que puso los limpiaparabrisas, puso también en esta música de Bach y era como, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se titula esta? Preludio de la primera suite para violonchelo solo. Sí, más que para violonchelo solo, era para furgoneta, ¿no? Furgoneta, parabrisas y violonchelos. Fue como si nos sacasen del tiempo. Sí, muy bien. Y el autobús no tocó la feroz bocina, ¿no? En aquella cosa. No chocamos, ¿no? Pues les dejamos con Bach el preludio de su primera suite para chelo solo, la versión histórica de Pau Casals. Bueno, nos pedimos de todos vosotros, el tiempo ha pasado realmente volando con Miguel y con David, como siempre, ha sido muy divertido, lo hemos pasado genial. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas por estar gracias. En Radio Crash. Gracias a vosotros. Bueno, nos pedimos hasta el próximo, dentro de 15 días, sabéis que quincenal este programa, ya sabéis, Radio Crash, en Cars Clásica 105.0 de la FM. Thank you.